Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Billie Eilish debutará en Los Simpson. Billie Eilish y su hermano Phineas aparecerán en un cortometraje de Los Simpson, el cual se estrenará de manera exclusiva en el streaming. Billie Eilish nos ha sorprendido profundamente estas últimas semanas, ganándose un premio Oscar a Mejor Canción Original por su canción No Time to Die y cantando su éxito Happier Than Ever en los premios Grammy con una polera de la fotografía del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, y ahora la cantante del momento tendrá una aparición especial en Los Simpson. Billie Eilish y su hermano tendrán su debut en Los Simpson como las nuevas celebridades invitadas de la serie. Esto en el marco de un próximo corto de la producción animada, la cual se estrenará de forma exclusiva en Disney Plus. El capítulo se llamará Cuando Billie conoció a Lisa y se estrenará el próximo 22 de abril en la plataforma de streaming. En el episodio, los hermanos O'Connell tendrán sus propias versiones simpsonizadas de sí mismos, donde el dúo se encontrará con Lisa Simpson mientras busca un lugar tranquilo para poder practicar con su saxofón. Rosalía recorrerá España, Latinoamérica y Estados Unidos en su gira mundial. Rosalía anunció el pasado lunes su primera gira mundial, Motomami World Tour, que arrancará el próximo 6 de julio en Almería, España, y recorrerá la geografía española antes de pasar por Latinoamérica, Estados Unidos y el resto de capitales europeas. Las entradas para los 46 conciertos que conforman la gira saldrán a la venta en su página web el próximo viernes 22 de abril a las 10 de la mañana, según la hora local de cada uno de los 15 países que visitará la autora de Saoko, informó su equipo en un comunicado. La primera biografía autorizada de Nino Bravo revela la vida íntima del mito. Tras más de una década recopilando documentos y testimonios de familiares y amigos, Darío Ledesma, creador y responsable de la web oficial de Nino Bravo, publica la primera biografía autorizada del cantante valenciano, fallecido hoy hace 49 años, y que invita a descubrir a la persona detrás del mito. Nino Bravo, Voz y Corazón, publicado por la editorial catalana Milenio, reúne en casi 500 páginas la verdadera historia del padre, marido, amigo y cantante a través de entrevistas con los familiares, amigos y las personas que le acompañaron en su trayectoria vital y artística, que sacan a la luz anécdotas y documentos inéditos y quiere hacer justicia musical e histórica a uno de los artistas todavía hoy más influyentes de la música pop en español. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!